Palpitando el pulso lleva, recordando amores y cariños que en la casa por mi vuelta esperan, y aquellos ojitos de esa pequeña que entre los instrumentos para volar.